palabras que se fueron con el viento, promesas que hieren mis sentimientos, palabras que dijiste sin sentirlas, y yo ingenuo todo. Nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui de ti.